Y vamos a meternos otra vez en todo esto que está pasando para allá, para el sur. Exactamente, en esto que nos preocupa tanto y que tiene que ver con el asesinato de Rafael Nahuel. Estamos en comunicación, nos vamos al Love Winkul Nehuen, de lo que hoy es Neuquén, con una Lamien que es una gran luchadora, una mujer mapuche que ha resistido muchísimo, que es Relmu Ñancu. Así que le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Relmu? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Bien, buenos días. Gusto escucharte y preocupados por lo que está sucediendo en el pueblo mapuche y lo que ha sucedido con Rafael Nahuel. Sí, la verdad que para nosotros es totalmente triste lo que está pasando. Realmente estamos todos muy conmocionados por lo que ha ocurrido. También poder agradecerles a ustedes de que nos den la posibilidad de que se escuche nuestra voz, la voz del pueblo mapuche, de los pueblos indígenas, ya que, con todo lo que ha venido ocurriendo se ha generado un estigma total de la figura del pueblo mapuche y es necesario que nosotros podamos salir a aclarar y salir a decir de muchas de las cosas que se están diciendo en los medios no es real. Como en este caso, saber lo que ocurrió con Rafael Nahuel, que fue asesinado allí en una recuperación mapuche en la zona de Bariloche y que después se tildó en los medios como un miembro de la RAM, como una persona violenta, como un terrorista, y que eso generó, digamos, por todo lo que ha venido ocurriendo, ¿no?, en este último tiempo, cómo se ha ido generando todo un consenso social, promovido desde los medios, para que, bueno, finalmente tengamos un muerto, que es algo que nadie quiere, ningún pueblo, ninguna sociedad quiere muertos. Nosotros no creemos en los mártires y por eso es que nos parece muy bueno poder salir a decir de que Rafael era un joven mapuche, por supuesto, que vivía en un barrio humilde de Bariloche, pero que no era un activo militante del pueblo mapuche. Por lo tanto, todo lo que se ha dicho en los medios masivos es de una extrema gravedad, porque lo que se busca es generar un consenso social para que después ocurran este tipo de hechos, represiones, desalojos, y tengan un consenso social por el miedo que puede generar de que haya terrorismo, que haya todas estas cosas que se han venido diciendo. Rafael es un joven que fue a visitar a su familia y finalmente termina acribillado por la policía. Por el solo hecho de ser mapuche, se dice todo lo que se dice se dijo, ¿no?, en los medios. Por eso es fundamental que podamos salir a aclarar todo esto como parte del pueblo mapuche y también seguir alentando, ¿no?, a fortalecer las organizaciones propias, a fortalecer a las comunidades, alentar la recuperación de nuestro territorio y sobre todo decir a la sociedad que quizás está asustada de que el pueblo mapuche no es violento, que los que dispararon y los que acribillaron a Nahuel fue la policía, fueron las fuerzas policiales, fueron las fuerzas de seguridad, y lo único que nosotros hacemos es recuperar y defender lo que nos pertenece, que es el territorio ancestral mapuche.